a unos 2,000, me dijo rápidamente, pues la lluvia se hizo presente y ordenó que todas y todos ingresaran. Se van a enfermar, expresó con preocupación. Bueno, nosotros en la Casa del Migrante en la Ciudad de Guatemala estamos brindando atención humanitaria integral, desde alimentación y atención médica, y también habilitando albergues para que ellos puedan pernoctar y luego seguir su camino. A su vez, hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que realmente ponga en práctica el código migratorio, la libre locomoción, el derecho a migrar como un derecho humano y fundamental que nadie puede impedir. Por lo tanto, solicitamos que también el gobierno de Guatemala dé un trato digno a todas esas personas y que realmente están huyendo de su país por causa de la violencia y de la pobreza y de los malos tratos y por las faltas de oportunidad que nunca han tenido en su país, y hoy son niños, niñas, familias enteras, jóvenes, padres, madres, trabajadoras y trabajadoras, ancianos y ancianas, gente que están realmente buscando un futuro mejor para ellos y para sus familias. Entre tantas personas, volví a encontrar a Ana y a su familia. Me contó que se despertó como cualquier otro día, encendió el televisor y escuchó de la caravana. Ahí se decidieron a iniciar su camino al norte. En ese momento la vi detenidamente. Estaba embarazada. Tengo 3 meses, me dijo. Su caso no era el único. Eran decenas de mujeres embarazadas. No empujen, tengo 8 meses, gritó una de ellas en la fila hacia la comida. También logré conversar con otro padre en busca de un futuro mejor para sus hijos. Salió con 2 de ellos y dejó a otros 2 en Honduras. Los que viajaban con él tenían 2 y 3 años. Llevo 2 semanas sin vender nada en mi país, me explicó. Cuando miramos los otros compañeros que venían decididos, entonces, y al mirar el pueblo de nosotros, el Honduras de nosotros, que bueno, pues mejor de ahora es el Honduras de Juan Orlando, porque es de él ahora, porque él ya no quiere compartir con los pobres lo que de repente cae en el ingreso. No quiere ni arreglar una calle, no quiere nada, darle a los pobres nada, pues, prácticamente, ni estudios, ni medicinas, ni nada. Bueno, por lo menos esta caminata a mí prácticamente no se me ha hecho tan difícil, porque yo he sido un vendedor ambulante. Últimamente, ahorita, las últimas semanas anduve más o menos aproximadamente 1 semana, y para qué les voy a mentir, no vendía nada. No, ¿para qué? Por mucho que andábamos con esas cargas en el lomo y todo, no podíamos vender nada, pero es por las mismas circunstancias como están allá en Honduras. Otro grupo de jóvenes se acercó. No había necesidad de preguntarles. Ellos explicaban, no hay trabajo, no hay nada. El gobierno dejó, nos tienen la pobreza. La violencia es otro de los problemas. Doña Maritza, quien en el camino se separó de su hijo y su sobrino, me comentó que les querían matar. Ya mataron a mi esposo. Acaban de encañonar a mi hijo. ¿Para qué me quedo? Yo no vengo porque sí quiera salir, pues eso mía, sino porque mis problemas que tengo en el país me obligaron a seguir la mano. Tengo problemas en mi país. Mataron a su padre en 2014, en 2015 mataron a su padre vecino, en 2014 mataron a su que tenía yo trabajando de sola. Pues yo no tuve que salir. A mi hija le cayó la bomba con su padre. Y por eso estoy aquí. No era la única que se había separado de su familia en el camino. Ayúdame a encontrar a mi hermana que viene con su bebé de 3 años, me rogó Iris. Le expliqué que haría lo posible, pero que habían más de 4 refugios y en ellos alrededor de 4,000 hondureños y hondureñas. No encontré a su hermana, pero sí al hijo y al sobrino de doña Maritza, quien contaba las horas para que amaneciera y poder reencontrarse. Ya eran más de las 8 de la noche. Las 2 filas de colchones ya no existían. No había espacio para pasar entre tantas personas que llegaban y miles seguían entrando. Queremos comida y descansar. La lluvia les había acompañado en las últimas horas. ¿A qué hora se van mañana? Fue lo último que le consulté a Ana. A las 4, me respondió firmemente. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Las noticias reportaron justamente eso. Desde la madrugada, miles de migrantes hondureños que durmieron en colchonetas o cartones descansaron unas pocas horas y se encaminaron a la frontera. Entre fotos y videos, busqué a las personas con las que había conversado. Todas y todos huyendo de la violencia,

No, dice, si no te fastidias, pues mientras te acuerdas de nosotros, cada año nos pone siquiera, aunque sea si no puedes comprar una taza nueva, un plato nuevo, repetido que se pone, decía mi suegro. ¿Sí? ¿Cómo crees? Le digo. Entonces por eso ya está comprando las cosas. En México, personas de comunidades de Oaxaca presentaron 22 casos para apelar a la justicia comunitaria en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras. A continuación, la nota de Miriam Flores, producida para el programa Espacio Social de Educa Oaxaca. Desde hace 30 años, las autoridades mexicanas han suscrito una serie de tratados, legislaciones y políticas neoliberales que han vulnerado gravemente los derechos de diversos pueblos en todo el territorio mexicano. Pese a las denuncias y demandas, el aparato de justicia ha protegido intereses empresariales y servido como instrumento de control eficaz contra el bienestar legítimo de la ciudadanía. Por este motivo, 60 comunidades de todo el estado de Oaxaca apeló este fin de semana a la justicia comunitaria, impulsando así el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras, para denunciar las violaciones a sus derechos por concesiones y proyectos mineros, y así construir acciones y soluciones efectivas en la defensa de sus territorios. Cabe destacar que este juicio retoma las experiencias de juicios y tribunales de conciencia realizados en años anteriores en el continente. Tal es el caso del Tribunal Latinoamericano del Agua, cuya última audiencia se realizó en 2016 en la Ciudad de México, el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que mantuvo audiencias a partir de 2011, o el Tribunal Popular Internacional de Salud, realizado en Guatemala contra la empresa minera Goldcorp en 2012. Dichos tribunales se han configurado en instancias de justicia alternativa, con una naturaleza ético-moral y jurídica. Y así, haciendo constar de un rechazo rotundo a los proyectos mineros y la exigencia para la cancelación de las concesiones mineras que se han otorgado en 90 municipios del estado por un periodo de 50 años mismo, que puede ser renovado por otros 50 años más, los municipios de Oaxaca no fueron consultados al momento de entregar las concesiones. Estas han sido entregadas en los ejidos y comunidades agrarias que tradicionalmente tienen uso para la agricultura comercial y autoconsumo. Ganadería, pesca, en sitios sagrados e incluso abarcan centro de poblaciones. En consecuencia, las comunidades no tienen información sobre el tamaño de la concesión, su vigencia, el titular, entre otros datos relevantes. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, que en esta ocasión presenta parte de los testimonios que 60 comunidades de los Valles Centrales, Sierra Sur, Istmo, Sierra Norte, Mixteca y Cañada expusieron este 11 y 12 de octubre en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca. Iniciamos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de diferentes pueblos originarios. Reciban un combativo y fraternal saludo de parte de Tejocotes, San Juan Mixepet, Juxtla Huaca, Oaxaca. Nosotros pertenecemos a la lengua originaria mixteco. Nosotros, como originarios de esta tierra, nos estamos adhiriéndonos al juicio popular y comunitario en contra del Estado y las empresas mineras en Oaxaca, ante estas exigencias que tanto daño le han causado a nuestros pueblos originarios, y tenemos que luchar para no permitir que los extranjeros o los mismos mexicanos hoy en día vienen con esa hambre, con esa rabia para llevarse todos nuestros recursos naturales. Nosotros vamos a estar presentes en todos los acontecimientos que se den, y hasta la victoria siempre. Nosotros venimos de lo que es la parte de la zona suroriente de Oaxaca, de Santo Domingo, Zanatepec, precisamente. Es un lugar donde desde el 2011 nosotros pues nos informamos de que existía, de que estábamos dentro de unas concesiones mineras. Desconocíamos completamente qué era eso, cuando en algún momento lo único que nos rodeaban pues son ríos de agua cristalinas, verdes montañas y las tradiciones de nuestro pueblo. hasta que cuando surge aquella alerta a través de otras organizaciones, nos dimos a la tarea de tener que buscar información, de tener que solicitar apoyo de algunas de otras organizaciones que coincidieron con, y algunas invitaciones que surgieron precisamente con nuestros hermanos de Cerro de las Huertas, San José del Progreso, Carrizalillo, y posteriormente tener que echar un vistazo a esa parte donde muchas veces decimos, pues la minería es buena porque San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, son lugares muy prósperos, entre comillas. Tuvimos que descubrir que nuestro territorio habían concesionado 49.750 hectáreas en un proyecto denominado Santa Marta, en la Sierra Soque. Estamos aquí representantes de varias comunidades. No hay otra región en México que se parezca a la de nosotros, disculpen el orgullo. Nosotros tenemos alrededor poco más de 100.000 hectáreas de tierras comunales de manera compacta. Todas las comunidades que estamos aquí representadas compartimos esas más de 100.000 hectáreas de tierras comunales y no es un elemento fortuito, es parte de la historia de cómo nosotros, nosotras como comunidades, nos hemos hecho responsables del cuidado de esos territorios por generaciones. Por eso los que estamos aquí nos sentimos responsables del cuidado de la tierra que han tenido esas generaciones que nos han antecedido. Así que somos hijos, hijas de esas generaciones. Desafortunadamente, decía la licenciada, la compañera Herrera, que hay muchos derechos. Sí sabemos que hay derechos. El problema es el siguiente, que tenemos que pelear por esos derechos. Nosotros no tenemos recursos para pagar representación jurídica, por ejemplo. No tenemos recursos para andar de tribunal en tribunal, perdiendo el tiempo, tratando de convencer a los magistrados y a las magistradas para que nos resuelvan a nuestro favor. Es un problema de fondo que tenemos que pelear en términos desiguales, el acceso a esos derechos. Y a las autoridades federales y estatales, organismos internacionales e instancias de derechos humanos, atender las siguientes exigencias. Primero, se levante una declaratoria a nivel estatal donde se prohíben los proyectos mineros en todo el territorio, Oaxaca prohibido por la minería. Segundo, reformar la ley minera, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Aguas Nacionales, para que se garanticen los derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales en razón de la libre determinación, la autonomía y territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Tercero, la cancelación definitiva de las 622 concesiones mineras existentes, así como los 41 proyectos mineros vigentes a la fecha en el estado de Oaxaca, que afectan el 5% del territorio estatal. Cuarto, la cancelación del proyecto minero que se encuentra en la etapa de producción comercial en el Valle de Oaxaca, el proyecto San José en el municipio de San José del Progreso y el proyecto El Águila en el municipio de San Pedro Totolapan. Quinto, a la Semarnat, Conagua y Profepa cancelen los proyectos mineros de San José y El Águila por la contaminación en nuestro territorio. Además, se constituyan en los lugares en los que se desarrollan dichos proyectos y establezcan medidas de compensación y reparación de daño al medio ambiente y al agua. Además, que brinden información pública a las comunidades involucradas sobre el estado que guarda el medio ambiente y el territorio indígena. Exigimos a la Secretaría de Economía no emitir más títulos de concesiones mineras o asignaciones mineras en el territorio de las comunidades y ejidos. Exigimos al Servicio Geológico Mexicano no realizar más estudios sobre los minerales del subsuelo en los territorios y eviten el hostigamiento hacia las autoridades y nuestros pueblos. Séptimo, exigimos que acaten las determinaciones del territorio prohibido para proyectos mineros, así como cualquier otra actividad extractiva. Se respeten los procedimientos e instancias internas para llegar a dichos acuerdos, en base a los derechos de la libre determinación y autonomía establecidos en los marcos jurídicos nacionales e internacionales en la materia. Octavio, justicia para los defensores del territorio,